Alleluia. Alleluia. Alleluia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo Jesús expulsado un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder lo expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están aseguradas. Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas en las que ha confiado y reparte sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, vaga por lugares desiertos en busca de reposo, y al no encontrarlo piensa: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y ordenada, entonces va a buscar a otros 7 espíritus peores que él, entran y se instalan allí. Y al final este hombre se encuentra peor que al principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, San Pablo nos pondera la fe de Abraham, como rezamos nuestro Padre en la fe. La fe tiene, inclusive la fe a nivel humano, no solo creer en Dios, sino creernos unos a otros, lo cual ejercitamos constantemente, tiene un elemento fundante que es la confianza. Y luego, como consecuencia de ese elemento fundante, tiene un contenido. Eso se aplica en todos nosotros, en el plano. Cualquier aprendizaje supone primero un elemento de confianza. Yo tomo un libro de historia, hago un acto de confianza en que el que escribió ese libro dijo la verdad. Tomo un libro de química, de física, no puedo comprobar todo por mí mismo. Tengo que hacer un acto de confianza. Y luego, como hago un acto de confianza, junto con eso viene un contenido determinado. Así pasa también con respecto a Dios. Uno hace un acto de confianza en Dios, de que lo que Dios nos enseña es verdad, y luego viene un contenido que lo expresamos en el credo. En el caso humano, la fe es limitada porque por error o por debilidad o por malicia nos podemos fallar los unos a los otros. Entonces la fe que tenemos unos con otros es limitada. Mientras que con Dios, con respecto a Dios, que ni nos va a engañar, ni se va a engañar, ni se va a equivocar, la fe, ¿no es cierto?, la confianza es ilimitada. Eso mirando la primera lectura. En el Evangelio nos encontramos cómo Jesús, a pesar de hacer milagro, había gente que no creía en Él. Y por más milagros que hiciese Jesús, le atribuyen poderes, bueno, en este caso del demonio y demás, porque en el fondo no quieren creer. ¿Vieron cómo le pasa a la persona que no quiere creer? La fe supone un elemento de confianza, es decir, que la voluntad se rinda. Luego viene la inteligencia, pero primero la voluntad tiene que aceptar que lo que esta persona me dice es verdad, o que lo que Dios me dice es verdad. Primero tengo que aceptar. Si no acepto eso, no hay forma de convencerme. Eso es muy interesante. San Agustín tiene una frase muy linda que dice: para el que quiere creer, cuando le preguntan, que digo, es una frase muy linda para nosotros a veces que nos toca explicar nuestra fe. ¿Cuándo explicarla y cuándo no? ¿Cuándo mejor quedarse callado la boca y bueno, y esperar que el otro se dé cuenta? ¿Y cuándo uno tomarse el trabajo de explicar o de defender la fe? Dice, para el que quiere creer, tengo 1000 razones. Para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Muy simple, ¿no? Si hay una persona que tiene ignorancia y pregunta acerca de la fe, uno le puede explicar. Si la persona no quiere creer, no se gaste. ¿Por qué hablarle a un sordo? Hay que esperar que se despierte y luego sí, se le puede explicar. Porque la fe supone que la persona hace un acto de confianza en lo que uno le va a decir. Si no hay confianza, si no hay puente, no se puede cruzar nada, ni una idea, ¿no? Primero habrá que hacer el puente. Bueno, pidámosle a la Virgen la gracia de tener una fe firme en Dios, una confianza absoluta en lo que Dios nos ha enseñado a través de su Iglesia, ¿no? Que está expresado en la fe católica que nosotros tenemos, y bueno, y transmitir esa fe a los demás, creando esos puentes de diálogo y de afecto y de confianza para que a través de ellos podamos transmitir entonces aquellas verdades que nosotros mismos hemos recibido. Que la Virgen nos conceda esa gracia.